Bueno, buenas tardes. Yo voy a leer algunos fragmentos de Ausencia de té. Es un texto que tiene que ver con una experiencia. Yo siempre la describo como una experiencia de desgarro, de aquel que sale del que cree que es su hogar a habitar otro lugar. En este caso la experiencia tiene que ver con Japón. El salón de té o la casa de la fantasía. El salón de té o sukiya, literalmente casa de la fantasía, es una construcción efímera realizada con materiales igualmente efímeros y naturales como el bambú, la paja y la madera. Los maestros de té contratan artesanos especializados en estas construcciones. Generalmente carecen de ornamentación alguna o bien esta es muy austera, consistente en un simple arreglo floral. Ikebana. El salón se subdivide en otras pequeñas salas, cada una de ellas erigida con un propósito determinado. El salón de té o sukiya tiene una capacidad para no más de 5 personas. Se compone en primer lugar de una antecámara, misuya, en la cual se preparan y lavan los utensilios a utilizar durante la ceremonia. Un vestíbulo, machiai, una pequeña sala de espera donde los invitados aguardan hasta entrar en el salón propiamente dicho, y una galería, Roji, que une el vestíbulo y el salón. La simpleza de la construcción y decoración de los salones de té se asemeja a la de los monasterios Zen. Conviene notar que la institución de la ceremonia del té deriva del ritual de los monjes Zen de beber sucesivamente el té en un bol ante la imagen de un Bodhidharma. Añadamos que el altar de la capilla Zen fue el prototipo del Tokonoma, que es el lugar de honor de la casa japonesa donde se colocan los cuadros y las flores para edificación de los invitados. El sutra del Vikramaditya determina el ancho y longitud de la sala, así como también el roji simboliza el primer estadio de la meditación, el paso a la autoiluminación. El roji se destinaba a romper todo vínculo con el mundo exterior y a preparar con una sensación de frescura al visitante para el goce de las más puras fruiciones estéticas que le esperan en la sala de té. Luego de atravesar el roji, los invitados se posicionan en la entrada y según un orden acordado se inclinan humildemente antes de ingresar por la pequeña puerta. Luego de admirar el ornamento colocado en el tokonoma, cada uno tomará su sitio y en silencio el maestro convidará a sus invitados. La sala de té, nos dice Okakura, se hace para el maestro de té y no el maestro de té para la sala de té. Por ello es la casa de la fantasía. Se trata de satisfacer exigencias artísticas personales. Así como las fantasías se transforman en algo efímero, la casa debe también perecer. Por eso los materiales utilizados deben ser fáciles de adquirir y fáciles de desaparecer. La necesidad de que cada hombre requiera su casa se funda en una de las tradiciones más rancias de la raza nipona, en la superstición Shinto, que ordena que toda habitación sea evacuada a la muerte de su principal ocupante. Siguiendo el principio del aniquilamiento y el dominio del espíritu sobre la materia, el zenismo comenzó a considerar esta casa como el refugio temporal del cuerpo. El cuerpo es entonces solo un abrigo temporal por disolverse en cualquier momento. La casa de la simetría. Observaba el cuenco fascinada. Con mis dedos comencé a recorrer el borde irregular y cada uno de los recipientes era diferente. Nunca la repetición, evitar lo simétrico, admirar la diferencia, completar espiritualmente lo que se ve incompleto. Frases sueltas que permanecían en mi cabeza. Mutar como las estaciones y los días. Cambiar cada día el decorado, la flor, el recipiente, todo. No repetir o repetir pasos que no llevan a rutinas, sino a descubrimientos. Rituales que indagan en la cotidianeidad. Dejar pasar tus pensamientos como nubes. Mirarlas, pero sin detenerlas en su viaje blanquecino. Contrastaba cínicamente la rigidez de las reglas sociales con la suavidad y la inclinación, como se inclina una rama para oler el perfume de sus flores, sin quebrarse, de este mundo fascinante que olía a té. Los modos suaves de Miura-san y la dulzura de sus rasgos hacían que los míos resultaran tan banales. Me convertían en un ave desgarbada en presencia de un redondo y algodonado gorrión perdido entre los cerezos. La torpeza de mis movimientos transformaba aquella maravillosa casa en una casa de muñecas, donde cualquier gesto brusco podía destruirla por completo. Y los recipientes eran todos diferentes. No existía la serie, el juego de tacitas con sus respectivos platitos, todo igual, todo tediosamente igual. De repente sobrevenían chispazos de iluminación donde podía comprender el sentido, el hacia dónde, y al segundo se apagaban ante el soplido de mi ser alieno. Y eran todas diferentes, desesperadamente diferentes. Aprendí que la vulgaridad no está en la copia, sino en la copia exacta, sin alteraciones. El permiso de la diferencia solo me fue otorgado cuando me hice una con la copia que emulaba, pero por supuesto esto tardó en llegar. Pasaron muchas ceremonias hasta que devine agua, agua para el té, hasta que sentí el hervor en mis mejillas, el polvo verde en mi garganta, subiendo por mi nariz hasta ahogarme, escupiendo y revolviendo la mezcla espesa. Los utensilios. Sale apurada hacia el trabajo. Un libro en el bolso para leer en el colectivo. Casi 3 páginas por viaje, todo calculado. Mariano sonriente en el mostrador, acomodando los pedidos que no paran de salir. El olor a frito ya no se siente. Pasados 5 minutos deja de percibirse y perfuma la rutina de repulgues diarios. Le arroja un buen día pacífico, esperanzado siempre en que Ofelia un día despierte de ese letargo invernal y se digna devolverle un gesto, solo uno de todos los que él le brinda siempre. Ella le responde oscura, monótona, automática. Corre al baño, se cambia, sale de blanco, impecable, se pone el gorrito y empieza por el relleno. En la radio las noticias, el clima, esa mezcla de datos matutinos que a Ofelia la ponen de mal humor porque le anuncian un comienzo y ella odia que las cosas comiencen. El recuerdo del inicio, de lo inaugural, la tortura. Pero más la atormenta el buen humor de Mariano, su alegría al verla cada día, su insistencia, su cercanía. El teléfono sigue sonando sin parar, atiende ella, a desgano, resoplando, anota el pedido. Ofelia es zurda, y Mariano la observa cada vez que escribe. Se detiene siempre en ese placer, disfruta la posición torcida de la libretita y las retorsiones corporales de Ofelia al escribir. Ofelia levanta la vista y lo mira mirándola, frunce el ceño. Mariano ríe y sigue en lo suyo. Los zurdos son tan torcidos, piensa Mariano, se empecinan contra la naturaleza. Y Ofelia se empecina, aún no ha descubierto contra qué o quién, pero se empecina. El cabello castaño le cae sobre los ojos y siempre los aparta con el mismo gesto. La mano izquierda atraviesa el rostro y corre el mechón derecho detrás de la oreja. Sigue y sigue, toda la mañana y toda la tarde, atenta a los repulgues perfectos, con esa mecanicidad tan deliciosa y estudiada. Las manos y los dedos son sus instrumentos. Da tanto placer mirarla, es como si alguien le hiciera cosquillas en la espalda. Así se siente Mariano cada vez que la ve mover sus manos. Disfruta de un masaje exótico. Pierde la noción del tiempo. Ya no sabe cuántas docenas la ha observado y no se cansa. Esa sensación de adormecimiento lo desvela, lo quita del mundo corpóreo. Y el mechón insiste en caer sobre la frente, impidiendo la visión de Ofelia, haciéndole pensar en la posibilidad de un doblez equivocado, más cerca o a mayor distancia del otro. Lo aparta nuevamente. Ofelia vuelve a su oscuridad al terminar el trabajo. Toma el colectivo en la esquina de siempre, con la noche por detrás y por delante, y luego de 20 minutos y unas hojas con Marguerite bajan la puerta de su casa. Amabilidad del chofer que nunca es apreciada por ella. Inserta la llave en la cerradura, tira hacia adelante y luego hacia atrás e ingresa en su refugio. Esta rutina no la abandona nunca, aunque a veces lo ha intentado, pero se siente tan en casa, tan a gusto. Se prepara la sopa, la de invierno, de zapallo, siempre. a las 9 al llegar, siempre. La misma taza, la enjuaga, la seca con el repasador que no deja pelusas, abre el cajón, saca la cuchara labrada, la mira, la limpia, la apoya al lado de la taza, espera que hierva el agua, calienta la taza con el agua primero, luego la tira y pone el sobre con la sopa. Agrega agua y revuelve con paciencia, como si el universo estuviera ahí girando. Siente el aroma dulzón del zapallo. Sonríe inexplicablemente y toma el primer sorbo. Lo saborea, lo palpa con su lengua, lo goza en su garganta, lo siente caer en su estómago. Se relame, limpia sus labios con la lengua, se sienta en el piso, en los almohadones, y se acurruca con la taza entre sus manos. Asegura con cerrojo sus ansias de compañía y, tragándose la llave, se arroja a sus propios brazos. Ensayo sobre la crueldad. Jugaba entre los ladrillos de la construcción apilados en el patio trasero del hogar. De pronto lo vio, viscoso, rastrero, extraño, invasor. Lo tomó entre sus manitos y lo observó largamente, girándolo de vez en cuando para ver por dónde salía la baba. Llenó el envase de champú con agua, lo dejó sobre el borde de la pileta de cemento. Comenzó a romper el caparazón de a poco, fascinada en la tarea de la lentitud salvaje. Pedacito a pedacito fue quitándolo todo hasta descubrir la suavidad y la desnudez del cuerpo del animal, abierto a sus instintos, ultrajado, totalmente desprotegido, hasta quitarle su hogar. Lo dejó retorcerse un largo rato en la palma de su mano izquierda, observándolo con atención. Luego tomó el envase de champú, lo destapó y con sus pequeños dedos comenzó a introducir el delgado y resbaladizo cuerpecito por la abertura del envase, ayudada por la natural lubricación que se había generado. Una baba verdosa quedó haciendo equilibrio entre sus dedos. Abría y cerraba el pulgar y el índice, jugando con la mucosidad de la sustancia. Continuó con la misma operación, pero esta vez alargó su mano hacia el sol para observar el efecto traslúcido que la luz imprimía sobre la baba. Fascinada, sostuvo el envase en la otra mano, abstraída en su tarea. Volvió la mirada al ahora acuático y retorcido animalejo. Los movimientos ondulantes que hacían el agua fueron aquietándose. Ya casi no se percibía debido al color enrarecido del agua, contaminada por los fluidos despedidos por el ya casi inerte objeto de experimentación. Sentada bajo el sol, perdió noción del tiempo transcurrido. Su mano se acalambró de tanto sostener el envase hacia la luz. Finalmente, el pequeño cuerpo baboso quedó inerte, flotando en las aguas pestilentes. Colocó el envase patas para arriba, observando cómo caía el cuerpo hacia la tapa y luego hacia el extremo contrario. Vació el envase en la pileta de cemento y el cuerpo quedó adherido al plástico. Y para finalizar, les leo segundo ensayo sobre la crueldad. Toeyo Edo Line, la línea del infierno y del infierno. Más de 500 metros bajo tierra para tomar el subterráneo. A medida que descendía por las interminables postas de escaleras mecánicas, el aire se iba enrareciendo. El calor era insoportable. Y a pesar del invierno de Doca, había que quitarse todo el abrigo para poder tolerar la temperatura. Como todos los andenes que había observado, este no era la excepción. Pulcritud excesiva, pisos brillantes, pulidos al hartazgo. Rush hour, las palabras mágicas, había que apurarse. La gente no cabía en el angosto andén. La fila era cada vez más ancha, pero inamovible. Detrás de la línea amarilla, todos detrás de la línea amarilla. Ni un paso adelante, ni un milímetro transgresor. El tren llegó a tiempo, como siempre. El guarda hizo su acostumbrada y graciosa señal, digna de un entrenamiento circense, silbato en boca, gorra perfectamente calzada, impecables guantes blancos. La sucesión de señas con el maquinista comenzó y parecía no culminar jamás. Los altavoces anunciando el peligro de la cercanía, el peligro de salirse de la línea amarilla, el peligro, Abunay. La anticipación, de eso dependían, de la prevención y la anticipación. Finalmente las puertas se abrieron. ordenadamente salen en fila, ordenadamente entramos también en fila, pero con la especulación de la comodidad en la mirada. Apresurados, todos buscan un lugar libre, y el orden antes de entrar se transforma en el caos y la violencia de codazos y empujones in situ. Me acomodo en el primer lugar pegado a la puerta. Con el tiempo aprendí que ese era el lugar de más fácil acceso. Y si tenía la prudencia de esperar un segundo a que algunas personas detrás de mí pasaran desesperadas buscando un asiento, al ponerme en medio de su camino podía apartarlos y llegar a mi tan preciado lugar. Fui adquiriendo este comportamiento enfermizo e inhumano luego de un par de meses viajando parada por espacio de 2 horas. Luego de esa pequeña tortura diaria, podía arrebatarle el lugar a la anciana más tierna. Ese día en particular fue diferente a todos. Ese día tomé cuenta de mis comportamientos, de mis actitudes. Llegué a la conclusión de que estaba en el pequeño proceso inicial de pertenencia a un grupo, Kumi, y a sus reglas de convivencia, a sus códigos urbanos internos. Por supuesto, pertenencia a un gran grupo, como es la sociedad japonesa. En ese momento, el rostro de Masanori-chan, mi pequeño alumno de 6 años, a quien enseñaba inglés junto a otros 11 estudiantes, golpeó mi memoria. Era un niño bastante retraído, y su madre tenía que permanecer con él durante las clases. Siempre lo observaba con atención, esperando algún cambio en su actitud, una demostración de confianza, que lo obligara espontáneamente a dejar el regazo materno. Sus compañeros parecían no querer comunicarse con él. De hecho, no se comunicaban con él. Siempre permanecía fuera de los juegos a pesar de mi insistencia. La directora del instituto en el cual enseñaba me citó una entrevista unos minutos antes de mi clase para explicarme que Masanori-chan era un niño Nakame Hasure y yo debía aceptar la decisión del grupo. La mentalidad del Kumi construye entre sus miembros un fuerte sentimiento de nosotros y ellos. Ellos, los extraños, son solo eso, los extraños al grupo. Los niños japoneses usan frecuentemente una frase especial mientras juegan, Nakame Hasure, cortados o separados del grupo, para distinguir los que pertenecen al grupo de los que no lo hacen. Nakame Hasure provoca el sentimiento especial de no ser parte del grupo íntimo y por lo tanto de ser rechazado por él. Se utiliza frecuentemente de un modo burlón. Pocos niños quieren ser rechazados por sus pares. La mayoría realiza el máximo esfuerzo para ser aceptado por el grupo y permanecer firmemente en él. Luego recordé un término que había escuchado innumerables veces y que estaba estrechamente relacionado con la necesidad de pertenencia a un grupo determinado, Ijime. Ijime es un término asociado al acoso e intimidación en la escuela, un fenómeno que ha crecido a nivel mundial. Lo relevante de este fenómeno en Japón es que por momentos pareciera que la persona producto de Ijime es la culpable por favorecer este tipo de actitudes. Hay muy pocos recursos contra este tipo de intimidación, ya que en las escuelas japonesas es a la persona intimidada a la que se consideran falta. Aunque los maestros toman una postura oficial en contra del Ijime, indirectamente tienden a propiciarlo a través del énfasis propio que ponen en la obediencia al grupo. La sucesión de luces y sombras del trayecto era tan rítmica y alienante, aún recuerdo esa musicalidad. Tan tan, tan tan, tan tan, tan tan. Y de repente, lo inesperado para mí, lo común para los otros. El tren se detuvo en Aoyama y Chome. Los hombres de celeste, no los olvidaré, corrieron apresurados a las vías con plásticos negros y una enorme manguera. Pacientes, esperaron unos segundos. No logré comprender por completo el mensaje emitido por el altavoz. Imprevisto, demora, recorrido habitual, disculpas, tiempo robado. En breve, el servicio sería restablecido. La sangre huía a través del plástico negro. El cuerpo fue retirado de las vías a los pocos minutos. La anciana a mi lado lanzó su protesta de desconsideración para los ciudadanos. Suicidarse y ocasionar tamaño desatino en el transporte público. Por suerte, me dijo, la familia del cuerpo, pues solo eso era, repondría el daño actuando con honor, pagando la abultada multa en concepto de daños y perjuicios a la empresa de trenes por la demora en el servicio. Bajé en mi destino. A mi derecha el guarda me extendió un papel con sus impecables manos cubiertas por guantes blancos. Era un certificado explicando el motivo de mi atraso. Un furtivo suicida con deseos de morir en horario pico.